Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Perdóneme usted, este sabadito alegre, crioterapéutico, todavía con temperaturas muy agradables, al parecer la zona, la temporada de huracanes ya muy tranquilita, pero con lluvias, todavía siguen las lluvias, así es de que, mire, usted, la crioterapia lo salva de todo, hasta de los huracanes, así es de que cargue crioterapia, que no es más que cargar hielera o tener hielera bien equipada, bien llena. Y ¿a poco no te salva de los huracanes, compadre? Claro, claro. Porque si estás en tu casa con la hielera bien equipada, pues no tienes por qué salir. Entonces sí, vacías el refrigerador porque a lo mejor no tienes luz. Corre. Entonces lo metes a la hielera. Claro, pues la hielera es excelente, ¿no? Pero bueno. Pero tiene que ser de buen tamaño entonces para que... Bueno, depende de tu consumo. ¿Eh? Así es, así es. Pero bueno. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, me acompaña aquí casi como todos los sábados, cada 15 días. Bueno, los sábados cada 15 días, no todos los sábados, cada 15 días. El doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Mi querido Roberto, muy contento, como siempre, de acompañarte, de estar aquí con ustedes, con la audiencia. Y bueno, pues feliz, como tú lo decías, un sábado muy rico, un sábado muy padre. Todos los sábados de octubre son maravillosos para mí. Sí, bueno, aquí en esta zona del mundo, así octubre es un buen mes, ¿no? Es un buen mes cuando ya empieza a haber un cambio climático para que nosotros podamos estar cada vez más a gusto de aquí. Yo creo que a marzo ya es cuando yo percibo que nuestro clima es bastante, bastante agradable, ¿verdad? Pero bueno, pues un saludo a los amigos. ¿Cómo está Control Odontológico? Bueno, ¿cómo dejaste Control Odontológico? ¿Anduvas, fuiste a traer pacientes a Colombia o qué? Bueno, fui, me tomé unas pequeñas vacaciones allá de unos 8 días en Bogotá. Precioso lugar, una ciudad muy bonita, una gran ciudad de 9 millones de habitantes. ¿La pura ciudad tiene zonas conurbadas, bueno, como la Ciudad de México? Con la zona conurbada, pero sí ves un movimiento, bueno, bastante fuerte. Nosotros estamos aquí, como tú sabes, en la gloria. Tenemos, yo creo que 1,200,000 habitantes en la ciudad de Mérida, lo cual... No, yo creo que menos, ¿no? Tal vez puede ser, pero bueno, imagínate la diferencia de 9 millones a 1 millón que sea. Realmente sí es bastante interesante. El movimiento económico allá se ve, a pesar de que el peso colombiano está muy devaluado en comparación con el dólar. De todas maneras, hay una economía que se sustenta bien y funciona bastante bien. Creo que Colombia está viviendo, en términos económicos, una muy buena situación. Todos los restaurantes, todos estaban llenos. Si tú ibas, y fíjate que fui a conocer muy buenos restaurantes, en esos restaurantes había mesas como de 12 gentes, de familias, que estaban consumiendo bien. Si no hubiera un buen poder adquisitivo, claro, claro, difícilmente verías ese tipo de cosas. Y restaurantes de primera categoría totalmente llenos. Bueno, Colombia ha recuperado fuertemente su condición económica, ¿no? Así es. Cosa que a lo mejor Argentina no, o Brasil, por los problemas económicos que ahorita han tenido. Ahorita es cuando, como tú dices, Argentina y Brasil tienen mayores problemas económicos. Yo veo que Colombia está bastante bien. En cuestión de seguridad, excelente. Yo estuve caminando, conociendo muchos lugares por ahí preciosos, y realmente con mucha, mucha seguridad. Mucha seguridad privada, y casi toda la seguridad privada con perros, con canes que están entrenados. Que están entrenados. Fíjate que me decían que para poder, cuando era la época difícil del narco y de todos esos, los bombazos y todo, desde ese entonces se creó una policía privada muy, muy, muy garantizada, ¿sí? Por el mismo estado, por el mismo gobierno, en el cual tenían a los canes para que cualquier vehículo que entrara, por ejemplo, a un centro comercial o que entrara a un edificio de oficinas o edificio de habitacional, le pasaran por todos lados, levantaran el capote y todo. Así es como siguen manteniendo esos niveles de seguridad. Es por eso que ha disminuido mucho la situación de inseguridad en Colombia. Y es de verdad. Pero los carteles del narcotráfico siguen, ¿no? Han de seguir, pero ya no tanto en lo que es la ciudad. Y te digo, es impresionante ver la cantidad de gente bien preparada en cuestión de seguridad y todos con sus perros. Fíjate que a mí se me ocurre que ahora tanto priista desempleado deberían de dedicarse a la seguridad privada, ¿no? No, yo creo que mejor lo dejamos así. Sí, no, mejor que ni nos cuiden, pues sí, ya nos robaron todo, ¿no? Así la dejamos mejor. Pues qué bueno, doctor. El control odontológico, como siempre, gracias a Dios, muy bien, jalando a todo dar. Y esta es la etapa ya de fin de año en la cual... Es fuerte para ti, ¿no? Fuerte, viene mucha fuerte gente de fuera. Y la misma, de los mismos pacientes de aquí, de nuestra ciudad, por supuesto, están preparándose también para poder seguir manteniendo un buen estado de salud bucal. Claro, cerrar bien el año. Claro, ¿no? Pero ya no tienes otros vacaciones porque... Hasta diciembre ya las vacaciones normales de Año Nuevo, sí nos vamos pues a... Pues fíjate, tú sí cumples lo que yo siempre he dicho, que tener un negocio es una actividad comercial rentable que trabaja sin ti. Bueno, eso es lo que debe de ser un negocio, ¿no? Pero también hay que saber aplicar, fíjate, mi querido Roberto, los tiempos que nos quedan libres para poder realmente, como el libro que leí, se llama El Pata de Perro, dice que el vivir, también hay que viajar para vivir. Ah, claro. Porque si no, de otra forma, no conoces, y ese tipo de situaciones son culturales, porque aprendes de las culturas, es gratificante porque te la pasas muy bien. También la situación cultural gastronómica, claro, el probar la comida de otros lugares. Oye, la comida es maravilloso también en Colombia, ¿no? Una comida sensacional y gourmet. Muy parecida a la mexicana, ¿no? Con mucha variedad, muchas especies, mira, carne. Allá se va mucho hacia la carne también, como al marisco. Y realmente se preocupan por tener un alto nivel de atención hacia el turista. Una gastronomía realmente muy fina. La gente es muy reconocida por los diferentes platillos que hace, de los tradicionales los hace todavía más gourmets. Correcto. Entonces, realmente es muy difícil poder no ir a restaurantes que tengan un alto nivel de calidad. Pues ahí está, qué bueno. Recomendado por el doctor, váyase a Bogotá. Así es. A pasar unas buenas vacaciones. Así es. Pero bueno, hay que dejar listo el negocio para que pueda funcionar sin ti. Porque hay algunos por ahí que te andan diciendo que hay que trabajar 11 horas y que... ¡Paldame, por favor, maestro! Hay que aprender Hay que, como decías tú, poner adecuadamente el negocio para que funcione. Optimizar claro, los recursos existentes y tus tiempos. Ser inteligente, ¿no? Porque así, no nada más con horas nalga vas a remediar el asunto, ¿no? Así es. Y bueno, el tema de hoy, 10 gestos para salvar el planeta. Bueno, 10, yo le llamo habilidades que debemos de desarrollar, amigos, porque... el planeta nos lo estamos acabando. Y mire, estos temas yo los estoy promoviendo porque leí la semana pasada que la ONU sacó por ahí un reportaje, búsquelo, hay un reportaje que dice que si nosotros no logramos detener el calentamiento global no más allá de 1.5 grados para el 2030, vamos a sufrir verdaderamente condiciones catastróficas muy importantes. Vamos a tener problemas serios, amigos. Entonces, pues tenemos que desarrollar nuevas habilidades que nos permitan cuidar el planeta. Y dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Yo estoy de acuerdo con esta frase, pero yo aquí incluiría y no dejaría de seguirles exigiendo a los gobiernos que hagan su chamba en políticas públicas. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Le vamos a dar algunas de las recomendaciones que nos hacen para que cambiemos estos hábitos y nos hagamos cargo. Vamos, un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviero de carga. Fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, obviamente en Progreso, Yucatán. Es una de las empresas pilares de transportación en Yucatán. Y ahora con todo el auge que tenemos en Yucatán y en Progreso, pues esta compañía es un pilar fundamental para la recepción y el envío de mercancía. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519, 9699-355519, o visítalos en www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, el doctor Víctor Gámez Imas. Pero bueno, doctor, déjame saludar a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está pendiente de usted en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, ahí platicamos, comentamos, y mire que sí respondemos, ¿eh? Así es de que usted... Abramos la conversación en las redes sociales de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas y estamos platicando con usted estos, pues son 10, a ver si nos da tiempo a platicarlos, estos 10 hábitos que debemos de empezar a desarrollar o así incrementar es. Para cuidar el planeta, ¿no, sí, doctor? Sí, irlos desarrollando poco a poco, porque si bien es cierto, mi querido Roberto, pues no tenemos o no se tiene la conciencia realmente de cuidar para poder ahorrar, como el agua, que es un recurso que no es renovable, son los mantos acuíferos que nosotros tenemos, por ejemplo, en la península de Yucatán. Afortunadamente son muy buenos, pero tampoco son para toda la vida. Correcto. Tengo amigos que se dedican a este tipo de investigaciones y me han dicho que tenemos agua como para 30 años. Aquí en Yucatán. En Yucatán en especial, sí. Hay otros lugares. Muy poco tiempo. Así es, pero hay otros lugares donde están hablando de menos tiempo que eso. Entonces nosotros debemos de cuidar el no contaminar nuestros mantos acuíferos también, sí, que eso es importantísimo. El ver que no tiremos el agua. Hay mucha gente que deja goteritas y no puede, no nada más ellos, sino así se va juntando entre mucha gente que no arregla la llave de su agua o el WC. Sí, son fugas tremendas de agua. Fugas tremendas y continuas. Entonces, debemos de cuidar mucho nuestra agua. La otra situación también en cuestión de la energía eléctrica, porque acuérdate que la energía eléctrica que se utiliza aquí en nuestro país, pues es una energía que contamina también. Sí, entonces, claro, pues, para generarla, plantas generadoras que todavía usan combustóleo, ¿no? Así es. Entonces es una planta que genera luz, pero que contamina. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado. Sobre todo, esto es un dato que me había dado un amigo, Mustafa Manucci Otmani, que le mando un saludo. Es marroquí él, pero que él trabajó mucho tiempo en Siemens, por ejemplo, en esta compañía alemana tan importante. Y entonces él siempre me decía que debería yo de, para ahorrar energía, desconectar todos los aparatos que no estamos utilizando. Sí, porque contienen casi todos los aparatos, se les queda una lucecita, un LED o un stand-by. Así es. Y siguen consumiendo, vampiros de la, así la energía. Es. Y si eso le sumas, puede ser el horno eléctrico, puede ser tu televisión, puede ser el aparato de música, puede ser muchas cosas, hasta los mismos cargadores de nuestros teléfonos celulares. Correcto. Que los dejamos conectados. Todo eso está de alguna manera consumiendo energía. Entonces, si nosotros podemos poner atención y desconectar eso, aunque nos cueste un poquito de trabajo después volverlo a hacer. Pero sí lo vas a ver. Sí se nota en el recibo de la energía eléctrica. Sí se llega a notar. Y también la otra cosa, bueno, pues estamos colaborando para que haya menos contaminación en nuestro planeta. Yo creo que lo más importante es esto segundo que mencionas, doctor. El recibo, bueno, mendigos de CFE, pues sí, porque son unos careros, sí. Nos cobran altísima la luz y muy mal servicio, por cierto. Así es. Que ahí le mando saludo a mis amigos de CFE, pero que se pongan las pilas, porque qué mal servicio ya últimamente. Ya te acordaste lo que te sucedió hace un mes. Por eso, pero qué mal servicio y caro. O sea, no es justo. Y ya no lo digo por lo caro, sino porque debemos de evitar que sigamos consumiendo tanta energía porque contaminamos. Yo, a esto es un mensaje para Andrés Manuel, en lugar de que ponga una refinería, que le ponga a los de CFE plantas eólicas para generar energía, plantas solares. Para que ya no contaminen al producir energía. Yo sé que por ejemplo, tenemos un buen parque eólico de la CFE aquí en Yucatán. Claro. Bueno, pues que lo multipliquen. Sí. Y ahí sí, de veras, no me quejaría de la tarifa, pero que sí contribuyan a que no contaminemos, ¿no? Y que den buen servicio. Porque... No, y resulta increíble, mi querido Roberto, que de verdad muchos otros países que definitivamente no tienen la capacidad económica que puede tener nuestro país, ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Correcto. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros no nos hayamos puesto las pilas, ahora sí que las pilas, para poder generar energía eléctrica sin que sea una energía contaminante? Ahí tienes a Andrés Manuel, quiere hacer 6 refinerías, ¿no? ¿Ya para qué? Ya no, debe de ser para generar energía eléctrica sin contaminar. Y deberíamos, ¿sabes qué le sugeriría? Los vehículos. Poner un ensamble. Somos expertos en México fabricando vehículos. Así es. Vamos a fabricar un vehículo mexicano eléctrico y se lo damos barato a todo mundo. Claro. No, y olvídate del petróleo, maestro. Claro. El petróleo ya, déjalo enterrado mejor, ya para que lo sacas. Sí, debe de enfocarse la visión de los líderes, de los gobernantes, hacia la promoción de energía no contaminante. Así es. Y miren, amigos, otro punto: menos envases. Por supuesto. En la medida de lo posible, hay que huirle al plástico. Nosotros ya en casa con Laura estamos haciendo un esfuerzo tremendo de no consumir plástico en lo posible. Yo espero que vamos a lograr que nosotros ya no consumamos nada de plástico. O si consumimos plástico, es para que nos dure sí, un buen tiempo el, sí, uso del plástico. Sí, los envases que utilizas, por ejemplo, de algún café o de la botana, de alguna cosa que sean plásticos, reutilizarlos para poder guardar ahí mismo durante muchos años, porque puedes irlo lavando y utilizando, puedes meter ahí el arroz, el frijol, lo que tú por quieras. Por ejemplo, de refrescos, comprarlos en botellas así de cristal. Es mejor el cristal. Regresar a esa situación. Porque los envases que... México está en el primer lugar que desperdicia, que tira basura del plástico. Qué barbaridad. De los PETs. Estamos en primer lugar, que somos los que contaminamos los océanos con todo ese plástico. Qué barbaridad. Entonces, amigos, hay que huir de los envases de plástico, pasarse al champú y el jabón en pastillas, a los desodorantes de piedra, de alambre, que duran años, al igual que la copa, los sanitarios, pañales, uh-huh, y las toallitas femeninas. Somos el primer país en contaminación de esas cosas. Híjole, esto va a costar trabajo, pero se tiene que iniciar, tiene que hacer. Mira, hay algo que a mí me parece que es increíble. ¿Por qué se sacaron del mercado aquellos popotes que eran de papel? Que eran encerados y eran de papel. Por cuestiones económicas, pero eran más caros, eso empezó a saber. Y metieron puro de plástico. No, ya, yo ya no uso popotes. Claro, claro. Cero. Claro. Ni envases desechables, cero. Pues pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros para que nos pueda acompañar. Mire, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos La Reforma. Váyase a comer a La Reforma. Es la hora cuchicuchi, es la hora cristal, como decían en alguna época. ¿No? ¿A poco no? Sí, saliendo de trabajar a esta hora del sabadito, vaya a la cantina La Reforma. Nos ofrece un ambiente de cantina auténtica con la cocina incomparable del chef Eliseo. Le mandamos un saludo a Eliseo. Mire, tiene hoy, esta semana tiene barbacoa de res. Tú pides tus taquitos de barbacoa de res y te dan el consomé. Delicioso. Está buenísimo. Delicioso. Se come muy rico en la verdad que se en come la Reforma. Riquísimo en, claro, La Reforma. Tiene platillos tradicionales de la cantina mexicana, tacos de suadero, sábana de res, la sábana invierno. Mire, es una sabadita de res aplanada. Te lo dan con frijoles de la olla, salsa verde y gratinada. También tiene chile relleno de queso, cecina de yacapistla. Muy bien. Albóndigas al chipotle. No, hombre, pues ya sabe dónde vamos a comer nosotros. Así de que váyase para La Reforma. Allá lo esperamos. La Reforma está en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, México Norte. Yo le recomendaría que llegue temprano porque se llena. Así es de que, pues vaya para allá. Bien, aquí en el estudio de Fórmula de los Negocios me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con el tema ¿cuáles son los hábitos que tenemos que cambiar o crear para salvar el planeta? ¿Con cuál seguimos, mi querido doctor? Con la movilidad sostenible, mi querido Roberto. Mira, en las grandes ciudades... ¿Qué importante es eso? ¿Cómo no? En las grandes ciudades se está gestando desde hace mucho tiempo ese cambio y esa concientización para bajar la contaminación ¿Y cómo es que lo están haciendo? Bueno, pues tratando de hacer uso mayor de la bicicleta, de los coches compartidos, que ya no vayas tú solo para tu lugar de trabajo, sino que te pongas de acuerdo con tus compañeros que puedan vivir y trabajar en el mismo lugar. De esa forma poder bajar también los grados de contaminación, así como ya flotillas de camiones eléctricos. Pero eso es lo que debemos. Aquí en Mérida deberíamos de cambiar toda esta chatarra. Hay mucho que tienen mucho estos contaminantes y muchos camiones. Oye, y además le cobran caro el que te subas un camión a la gente. No tengo idea, pero 5 pesos, 7 pesos. Pero creo que pesos. Siempre andan peleando por aumentar los precios, ¿no? Pues sí, pero para que nos contaminen más, ¿no? Claro, debería de ser. Cambio por estos vehículos eléctricos que le van a eficientar a ellos también su costo de operación y son mucho más baratos en cuestión de su mantenimiento. Ahora, fíjate que comentando un poco a este tema, allá en Bogotá hay una gran cantidad de gente que utiliza bicicleta para poderse transportar, pero no creas que solamente hombres, sino mujeres y de todas las edades, ¿eh? Ahora, he visto que en México también se ha generado en muchas áreas, en muchas delegaciones o ahora alcaldías, como le llaman, en la Ciudad de México. El uso también de bicicletas que se hacen a través de una aplicación y rentan el uso de la bicicleta para poderse transportar y dejarla en otros lados. Pero Uber, ¿no? Así es, pero el problema que se está generalizando allá es que no hay unas vías para poderse transportar. Ah, claro, entonces, no hay bicirrutas, no hay ciclopistas, ¿no? Entonces lo que hacen, a diferencia de Bogotá, que ahí sí tienen ese circuito para poderse transportar y no afectar a la vialidad ni tampoco a la gente que va caminando sobre las aceras. ¿Qué es lo que está pasando en México? Que los ciclistas que rentan estas bicicletas se van por la calle o se van por la banqueta. Y entonces están causando muchos problemas que los mismos vecinos ya no quieren a los ciclistas, porque se vuelven como los repartidores de comida rápida que se te meten por todos lados y que pueden ocasionarte algún problema. Fíjate que ¿cómo cambiar estos hábitos nos tiene que llevar a cambio de paradigmas? Saber conducir en bicicleta, claro, por ejemplo. Que haya reglamentación para eso. Que haya vigilancia. Que se les dé el espacio para que se puedan transportar. Aquí en Mérida, si yo fuera el presidente municipal, bueno, yo sé que no depende de mi decisión nada más si yo fuera, pero cerraba el centro histórico de Mérida. Pues y sí. Pura bicicleta. Fomentaría la bicicleta y cerraba el centro histórico. Hay una ciudad que leí en Alemania, que eso hizo el presidente municipal, la ciudad completa, wow. Pura bicicleta. Entonces mucha gente que es consciente de ese sentido se fue a vivir a esa ciudad. Sí, en países como Alemania, Bélgica, Suiza, todo ese tipo de países que han pasado por estas circunstancias que ahorita nosotros estamos pasando, han visto en la bicicleta una muy buena solución para su transporte, no solamente ecológico, sino también para que ellos puedan realmente hacer ejercicio, porque al mismo tiempo están haciendo ejercicio, ahí están matando dos pájaros de un tiro. Claro. No solamente la contaminación, sino también hacen ejercicio y se sienten bien. Y fíjate que otra vez los autos eléctricos. Sí. O sea, si no hay que quitar el dedo de renglón sobre el futuro de los autos, eso es definitivo. Te digo, yo pensaría que en lugar de invertir, ¿cuánto cuesta la refinería que quiere hacer? Miles de millones de dólares ha de costar eso. Pues puedes poner una fábrica de autos eléctricos, ¿no? Yo creo que sí. Además, el motor del auto eléctrico es un motor mucho más compacto que más barato que los autos, sí, de combustión interna. Y te digo, y su mantenimiento es mucho más barato también. Pero estaba yo viendo un video de la comparación de lo que es un auto de un motor de combustión interna a lo que es un motor eléctrico. es una tercera parte del tamaño en cuestión de los costos, fíjate. Y en cuestión de la eficiencia también es tremendo. Y el otro es una mole tremenda que se le debe de dar, eso le da peso, que hace que sea más gasto para el consumo de combustible, etcétera. En fin, muchas otras cosas que, como tú dices, el hacer un auto eléctrico sería mucho más eficiente y mucho más barato. Pero bueno, amigos, de veras, yo creo que hay que hacer conciencia de esto, porque son pequeños cambios que nosotros podemos hacer sin que tengamos que esperar a que nos obligue el planeta o que nos obligue el gobierno o que haga conciencia. No es chamba del gobierno, sí es, pero es chamba nuestra exigirle al gobierno que ponga esas políticas públicas, y es chamba nuestra adquirir estos nuevos pues estos nuevos hábitos. Sí. Otro, fíjate que dice menos consumo más sostenible. En Alemania también yo vi que hay un supermercado donde lo que te venden ya no es en empaques de plástico, okay, sino en empaques que son reciclables. No, bueno, no, porque el plástico puede ser reciclable, no, que ya no es plástico, ya no usan plástico. Okay. Por ejemplo, estaba yo viendo también que muchas de lo que compramos, las verduras orgánicos, son solamente locales. Okay. Porque de esa manera la economía, fomentas el consumo, la local, producción. La producción local, y ya no empacar en los grandes quiero transportes. Felicitar, por ejemplo, a Crío. Crío, aquí en Yucatán, ya sacó envases de cartón, sí, para los huevos. Sí, sí, sí. Ya no de plástico. Ya no de plástico. Y eso es muy bueno. Yo compro, por eso ahora debemos Crío. Debemos consumir Crío. Claro. Digo, es la marca que yo vi que salía, ¿no? Okay. Le voy a mandar la factura a Crío de tu parte, pero ese cambio en los consumos sustentables también es importante, porque de esa manera no utilizamos estos de los plásticos. Fíjate. Y activamos la economía local. Sí. Yo he estado haciendo el intento, porque no creas que, digo, honestamente no lo he hecho siempre, de llevarme unas bolsas al súper para poder ahí meter mis productos que de despensa en lugar de ponerlos en la bolsa de plástico. Sabemos que es mucho más cómodo llegar y que nos los embolsen y todo eso, no, porque pero pensar, sí, nada más en los miles y miles de bolsas que no, diariamente se generan para ese uso. Sí, Es una oportunidad de negocio. Si alguien se pone a hacer otra vez abucanes de Enequén, sí, va a tener un éxito futuro. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ya sabe, mire, váyase a la Reforma. Una buena cerveza bien fría ahorita, ¿cómo le caería? En su punto. De maravilla. En su punto. O bueno, crioterapéutico, si usted me va a salir con que no tengo tiempo de ir a cargue hielera con bastante hielo para que no tenga usted problema. Pero bueno, San Antonio Shell. El mejor lote de inversión con uso de suelo comercial, industrial o habitacional. Ojo, inversionistas, no pierdan de vista este mensaje. Mire, el desarrollo San Antonio Shell se encuentra ubicado en el norponiente de Yucatán, a 4 kilómetros de Junucma y a 33 kilómetros del puerto de Cizal, Pueblo Mágico. Es una zona industrial de crecimiento muy importante. A 5 kilómetros está la nueva planta de cervecería yucateca, donde fabricamos la Montejo, Bueno, Central Business Park, con red ferroviaria, que consta, que conecta la costa con el centro del país. Tenemos oportunidades en venta de la segunda etapa, conformada con 149 lotes con vista al norte-sur, ideal para nuestro clima. Lotes de inversión con tiempo aproximado de urbanización de 4 a 6 años. Es una excelente urbanización y una excelente inversión. Tenemos lotes que van desde 444 metros cuadrados, 673 metros cuadrados, 854 metros cuadrados. Adquiere tu lote con facilidades de pago desde 1,500 pesos. Es una excelente oportunidad de inversión, amigos. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula de los Negocios, te van a dar un precio especial. Márcales al 9993-714042. 9993-714042. O en la fanpage de Facebook, arroba Dejania Corporativo Mérida. Búscalos o en su página web www.dejania.com.mx. Ahí tiene usted. Aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted cómo vamos a salvar el planeta. Ya le dimos varios tips y son muy buenos. Y bueno, aquí hay otro que dice: cada tapón cuenta. No tratar espacios públicos y naturales como si fueran vertederos. Pues sí, bueno, aquí progreso. Ya viste que el Chicxulub pueblo ya se puso muy rudo. Va a multar fuertemente a la gente que vaya ahora en temporada a las playas y que tire basura. Maravilloso. El Chicxulub puerto. Maravilloso. Multas muy altas. Bueno, es que debemos de cuidar, debemos de tener la conciencia. Recoja la basura cada y vez si que no va se playa. Tiene, que le cueste. ¿No? Claro, y si la quieres dejar ahí, bueno, pues que te cueste, maestro. Tu multa está perfecto, eso está muy bien. Eso es un beneficio para todos. Oye, ¿qué te parecen estos tips de usar menos plástico? Pues me parece muy bien, yo creo que sí debemos, como aquí dice el tip número uno, es pedir en todos los restaurantes siempre vasos de vidrio. Sin popotes. Sí, sin popotes, claro, sin popotes. Ahora, también deben de tener los restaurantes, porque a veces te piden, te ofrecen una bebida, pero luego el popote es el que sirve como para removerla. Bueno, aquí ya te lo deben de dar algo de metal para poderlo remover, claro. El uso de termos, que no comprar botellas de agua, sino que llegues y que puedas rellenar de alguna manera el con agua a una buena temperatura también. Fíjate que escuché en el noticiero, ahora en la semana, que entrevistaron, porque hubo un cierre de agua en la Ciudad de México. Va a ver. Entrevistaron a un al de Conagua, no sé qué rollo, donde él decía: mire, le voy a decir algo. Usted, el agua que nosotros purificamos en la Ciudad de México es potable, o sea, quiere decir, se la puede tomar. Sí, sí. Aquí se creó una campaña hace mucho tiempo de que el agua de la llave era mala, con tal de vender agua embotellada. Claro, claro. Y es un negociazo en México el agua embotellada, porque nos metieron en publicidad que el agua de la llave es mala. Así es, acuérdate que aquí siempre, cuando yo llegué hace muchos años, se decía que había que tomar agua del tubo, ¿no? Y se tomaba del tubo porque era un agua de calidad para poderse beber. Y sigue siendo buena el agua. Así es. Así es de que ya no compre botellas de agua. ¿Eh? ¿De veras? O si compra, compre su termo, como dicen. ¿No? Rellénelas. Pues no sé, algo tenemos que hacer para ya no comprar esas botellas de agua. Es difícil los cambios, pero sí se tienen que empezar a generar. Pues mira, si queremos llegar vivitos y coleando al 2030, ¿cuánto falta para el 2030, compadre? Yo sí me preocupé porque sí llego, cabrón. Hay altas probabilidades de que llegue. Claro, pero hay que llegar con buena calidad de vida. Claro, que es lo importante. Por supuesto. No, ¿y qué le vamos a dejar a los demás? Claro, claro. Cargue siempre cubiertos de metal para evitar consumir desechables. Mira, no es mala idea tu estuche de cubiertos de esto, ahí. De esto me acuerdo mucho de mi mamá, que siempre, ya ves que la bolsa de las mamás, siempre traen de todo, ¿no? Y ella en alguna ocasión se había comprado pues ahora sí que un kit de cubiertos que era muy fácil para poderse transportar. Fíjate. Pero bueno, eso tampoco no. Nosotros difícilmente como hombres podemos traer, tendríamos que traer una bolsa para poder meter todo ese tipo de cosas. Mire, si usas desechables en tus fiestas y reuniones, pues busca los biodegradables. Así es. Que esta es otra oportunidad de negocio, amigos, para los emprendedores que quieren poner un negocio a hacer popotes o platos biodegradables. Guarda los envases de vidrio después de usarlos, claro. Sí, sácales más provecho. Y hay algunos que son realmente bastante atractivos y los hacen con ese fin. Puede ser hasta de caramelos, pero puede ser bastante bonito el envase y suficiente como para que lo uses en tu cocina durante muchos años. Claro. Realiza composta, que eso ya es un poco más complicado porque hay que saber hacer la composta en tu casa para los desechos orgánicos. Pero pues, como te digo, yo creo que pronto la tendencia va a ser a obligarnos a no desechar nada, a no generar basura. A generar la menor cantidad de basura posible. La menor cantidad de basura, que debería de ser un objetivo nuestro, ¿no? Entonces, debemos de ser muy conscientes, debemos de cuidar nuestro entorno, debemos de cuidar lo que consumimos para que no contaminemos y de esa forma podamos nosotros tener una mejor vida y la de nuestros seres queridos que vienen atrás de nosotros. Eso es lo que podemos hacer cada uno de nosotros en casa, pero también en las empresas. Por supuesto. Esa conciencia de no consumir en desechables, de no consumir plástico, etcétera. Yo creo que es, mire, en su empresa, amigo, póngales una cocinita y que vayan y hagan las compras al mercado, todo natural, que pongan su licuadora para que no compren sus las cosas ya procesadas. No, que los hagan ahí para que te hagas tu juguito. O sea, tenemos que regresar a esas condiciones básicas porque de otra manera, créame que el planeta ya no va a aguantar, ¿eh? Ya no va a aguantar. Lo que te platicaba de los peces. Uh-huh. El 70% de los peces que nos comemos ya, sí está, ya están contaminados con microplástico. Es increíble. O qué sea, barbaridad. 70%. Sí, sí. Doctor. Pero bueno, amigos, la verdad que, mire, también hay que, para comer bien y no ande usted mordiendo plástico, pues hay que tener buena dentadura, ¿no, doctor? Bueno, pues aprovechando la oportunidad, Control Odontológico Integral se encuentra en la calle 21, número 415B, es la avenida principal de la Colonia México Oriente, que va de San Francisco, perdón, de Paseo de Montejo hacia Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos es el 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral. Ahí se pueden comunicar con nosotros y recuerden que tenemos también el tratamiento para resolver el mal aliento y el tratamiento para resolver el ronquido, independientemente de todas las situaciones odontológicas. Muchas gracias, mi querido Roberto. No, gracias a ti, doctor. Nos vemos para la próxima. Y buen fin de semana a todos los amigos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.